Bueno, decíamos en los titulares que el sindicato de funcionarios registrales está en conflicto y anunció paros sorpresivos y medidas distorsivas. El gremio está reclamando por presupuesto y en defensa de los puestos de trabajo y sostiene que el Estado sigue en deuda con los funcionarios registrales. Estamos en contacto telefónico con Daniel Fratín, titular de la AFRU, la Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay. Daniel, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, acabo de decir que ustedes declararon el conflicto y que anuncian paros sorpresivos y también paros distorsivos. Decime de qué se trata. Bueno, en realidad el viernes 11 la Asamblea de Funcionarios de la Dirección General de Registro facultó a la mesa directiva para tomar medidas en el caso de que en la próxima ley de presupuesto no sean consideradas las situaciones particulares que tenemos los registros públicos. En los registros tenemos dos situaciones agobiantes desde muchos años atrás. Esto no es obviamente de este gobierno, no es nada contra este gobierno, pero pensábamos que se iban a solucionar las inequidades que habían en la ley de presupuesto como se nos habían prometido. Uno de ellos es la falta de recursos humanos. Nosotros en los 21 sedes registrales, tenemos una sede registral en cada capital departamental y en la ciudad de Canelones, en el departamento de Canelones hay 3 sedes. Contamos con un poco menos de 200 funcionarios para cumplir con todos los servicios que ofrece la DGR a nivel país. Hace un poco más de 7 años éramos casi 400 funcionarios. Es decir, la merma que tuvimos es brutal, con el agravante que a fin de este año perdemos 60 compañeros que tienen, más de 60, que tienen causal jubilatoria. A ellos lo que pedimos es la regularización de compañeros que fueron ingresados en el gobierno en el periodo anterior, allá por el 2020-2021, cuando también habíamos hecho un paro pidiendo gente, se contrató bajo una modalidad que era arrendamiento de servicios, por la existencia del decreto 310 del 2021 que pedía ocupar las vacantes. Hemos pedido entonces de que esta gente se le buscara un marco normativo para solucionar el problema. Nosotros le hemos dado la solución al propio gobierno, que es utilizar las propias vacantes que tiene la DGR. Esto va en detrimento de los funcionarios, que permitimos que se utilicen las posibilidades de ascenso interno que tenemos nosotros en beneficio de ingresos de nuevos compañeros. Lamentablemente no llevarían este articulado y esta corrección de corregir la situación de estos funcionarios. Y el segundo punto es la inclusión en el salario de una condena que ya, de un juicio que llevamos más de 10 años, allá por el 2014, cuando fue el juicio del 26%, que ya ya hubo sentencia en 3 instancias, incluso casación, siempre favorable a los trabajadores, que ya se pagó el total del histórico en el gobierno anterior, allá por febrero del 2025, se cumplió con el pago anterior y quedaba incluir en el salario la condena futuro. Esos son los dos puntos básicos y que para nosotros son definitorios para poder levantar las medidas. ¿Y las medidas cuándo se empiezan a aplicar? Bueno, en principio nosotros estábamos mandatados para que el lunes después del mediodía, cuando se cerrara la ventanilla de ingreso, comenzaríamos con la aplicación de medidas, se comunicaría allí por la comisión directiva al resto de los funcionarios y al público en general cuáles serían las medidas. En el día de ayer recibimos una invitación por parte del Ministerio de Educación y Cultura, de la Dirección General, para sentarnos a conversar el lunes a las 3 de la tarde y buscar una posible salida a esta situación. Nosotros ante este planteo del ministerio vamos a ser optimistas, vamos a concurrir, vamos a llevar la redacción de los artículos que consideramos nosotros no tienen costo para el Estado, o el costo que tiene es muy insignificante, no es algo que vaya a desequilibrar el presupuesto. incluso con parlamentarios de la oposición que hemos hablado están de acuerdo y apoyarían el articulado nuestro, si eso sale favorable, suspenderíamos la aplicación de la medida. Si lamentablemente vemos que no hay una expectativa o las imposiciones de economía de no hacer caso o de no hacer lugar a los planteos nuestros, con mucha tristeza, pero consideramos que a partir del día martes ya estaríamos empezando con medidas. En lo que me es personal, y acá no quiero involucrar a la comisión directiva, yo creo que las medidas ya tendrían que ser bastante importantes, porque creo que economía todavía no tuvo una visión de lo que es DGR. La DGR recauda por día más de 7 millones de pesos. 7 millones de pesos que van a las arcas de rentas generales, porque solo el 4,3% quedan DGR para uso de gastos de la DGR. El resto de la recaudación se va para rentas generales. Daniel, con respecto al personal que tienen, ¿en algún departamento está complicada la situación? Bueno, en varios departamentos, no solo en uno. Bueno. Mire la situación que se da. En Florida hay una sola compañera contratada que es funcionaria, ¿no?, de escribana, sí, que es contratada por la Corporación Nacional para el Desarrollo. Si el sistema este de contratación se cae, o ella por distintos motivos se enfermara o dejara de ir, la gente de Florida, el departamento de Florida, el registro de Florida no tendría personal para poder hacer frente a los documentos que ingresan en ese departamento. Pero ella sola no puede trabajar tampoco, precisa una... Hay cuatro administrativos, sí, y una sola escribana. Ahí está. Por ejemplo, en el departamento de Tacuarembó tenemos una compañera que ejerce la dirección del departamento de Tacuarembó, sí, pero a su vez se tiene que trasladar a Rivera 2 días de la semana para poder hacer frente a los documentos que ingresan en Rivera, porque no tenemos director allí. Y lo peor de todo, que el propio Estado no le paga por esa diferencia, porque hay un decreto, el famoso artículo 4 del 362 del 2014, que le impide a la Dirección General de Registro poder pagarle compensación. Lo que motiva eso, que ella, para poder hacer tareas diferentes y poder cobrarlas como corresponde por todo lo que le provoca trasladarse a Tacuarembó, de Tacuarembó a Rivera, debería de hacer juicio para poder recibir lo que legalmente le corresponde. ¿Es eso justo? Pregunto. El propio Estado, que debería ser el que controla y el que impide los abusos, ¿es justo que estas situaciones pasen y que pasan las distintas administraciones y no lo solucionan? No, está clarísimo, sí. Daniel Fratín, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y bueno, quedamos atentos a lo que surja el próximo lunes, entonces. Bueno, muchísimas gracias por la difusión y bueno, esperemos que sea todo, que sea positivo y que se pueda solucionar, y que a partir del martes se pueda trabajar normalmente. Esperemos que así sea. Digo, nosotros con la sola palabra de que van a atender las situaciones ya nos alcanza para levantar las medidas. Ojalá que sí. Hasta luego. Hasta luego, gracias.